Buenas noches y bienvenidos. Estáis escuchando los capítulos prohibidos de Corintellado y si nos escucháis en directo, hoy es 15 de noviembre. Comienza aquí el programa de literatura y música de Radio Cucaracha, esta radio libre que tenemos en Oviedo. Oh, blacks out the night. Here's a slipping on the stairway, just don't feel right. And there's a rumbling in the bedroom and a flash in the light. Here's the old laughing lady, everything is all right. El artista impone permanentemente el juego de la libertad, del que surge la espontaneidad, es decir, el estar de acuerdo consigo mismo. Pero para estar de acuerdo consigo mismo hay que conocerse. El artista trata de conocerse a través de su obra. Esto exige una profunda y cruel sinceridad en busca de lo auténtico. Sin esa sinceridad no se es verdaderamente artista. Por lo tanto, el artista es por definición el hombre de la autenticidad. Hemos dicho que la civilización tecnológica tiende a crear una forma colectivista de vida que es la más adecuada a sus fines. Como alguna forma de vida cultural es inevitable en todo conglomerado humano, dicha civilización propende a una cultura del mayor número y para ello cuenta actualmente con medios de difusión y de presión de una eficacia fabulosa. El periodismo, la radio, la televisión, el libro de edición popular de gran tirada tienden a uniformar la cultura en su nivel más bajo. La publicidad al servicio de los artículos de gran consumo utiliza elementos de esta cultura estadística, fabricada a medida por los exploradores de mercado y contribuye a su difusión. Todo el enorme mecanismo creado para dar una cultura uniforme busca el nivel más bajo para absorber el mayor número. Aparece así lo que se ha dado en llamar cultura de masas. Por oposición a esa cultura de los apartados que antes mencionamos y a que constituiría la cultura superior. No es una novedad de hoy que haya una separación entre un arte superior y la multitud. Los clásicos griegos y latinos hacen frecuente referencia a este hecho. Quizá hoy la diferencia consista en que los factores de poder tienden a favorecer un arte de masas. El poder está en manos de quienes poseen los máximos mecanismos de difusión, y ellos, cualquiera que sea el régimen político de que se trate, propician la cultura apetecida por el mayor número. Pero el problema no es tan simple como daría a entender una neta separación entre dos tipos de cultura. Los intelectuales han dado en llamar cultura de masas a un conglomerado no muy bien determinado, cuya única clara definición es la popularidad. Es decir, el consumo por un gran número. En primer lugar, no es absolutamente insólito que obras de gran popularidad revelen una calidad igual o superior a las de obras minoritarias. No debe considerarse popular a un poeta como Prévert con 500.000 ejemplares de tirada de una sola obra. Por lo tanto, el argumento de la popularidad no es definitorio. En segundo lugar, no responde a una real apetencia de los individuos agrupados en el mayor número. Es resultado de una deformación de la opinión y el gusto creada desde arriba por los monstruosos mecanismos de presión que significan los medios de difusión moderna. Cada individuo, cualquiera que sea su nivel, presenta particularidades que no son absorbidas por la cultura mayoritaria que se le ofrece, de modo que la cultura de masas es un alimento que deja hambrienta a la masa. Por otra parte, al no estar ligada la cultura de masas a ninguna tradición, puede contener, y sin duda lo contiene, un elemento renovador realmente favorable que pueda actuar como fecundante en una cultura superior. De modo que la separación entre una cultura de masas, conglomerado como hemos visto, bastante informe que puede llegar a absorber una auténtica expresión cultural como el folclore, y una cultura selecta propiciada por una minoría ilustrada, resulta bastante ambigua. También es falso que la minoría sea siempre ilustrada. Si por ilustración se entiende no un rimero de informaciones, sino la asimilación de una cultura viva, y que el arte por ella propiciada sea superior. Este supuesto arte superior tiene en muchos casos las características de nadería que se le atribuye al arte de masas. Podría decirse que en el nivel de las minorías también existe un arte de masas, arte de la masa intelectual. A menudo se trata de un arte oficial impuesto desde arriba, por los mecanismos universitarios, academias, sociedades artísticas y suplementos literarios de los grandes periódicos. También es un arte estereotipado, calcado sobre modelos académicos, vacío de contenido. En definitivo, existe entre la llamada cultura de masas y la llamada cultura superior una serie de estratos por los que se pasa insensiblemente de una a otra. Es muy frecuente que pasen inadvertidas para los propiciadores de una cultura superior producciones artísticas que la posteridad considera como las más elevadas. En cambio, se suelen considerar como pertenecientes a la cultura superior manifestaciones que satisfacen a una élite rebuscada y que con frecuencia carecen de verdadera hondura espiritual. Muchas de estas supuestas élites están formadas por snobs, en el sentido literal del término. La palabra snob, resultado de la contradicción, designe nobilitate, cuando estas falsas élites parecen interesarse por lo nuevo, solo aceptan el academicismo de lo moderno, lo epigonal, lo carente de significado. Ese hombre de la multitud, ese ser anónimo de que hablamos antes, tiene también necesidad de expresarse. Pero nunca como ahora las relaciones entre las personas son a la vez más contiguas y más distantes. Los humanos viven apiñuscados en tal forma que son incapaces de verse. Se ha perdido la justa perspectiva para la mutua contemplación. Nunca la soledad ha sido tan grande. El amor mismo es, en la mayoría de los casos, una relación sexual sin comunicación, y al perder con esta, su causalidad fundamental se convierte en altamente angustiante. La agresividad y el grito son consecuencias de semejante situación de soledad. El grito es al mismo tiempo que un arrebato, un ataque a la sórdida uniformidad de lo cotidiano. Los cantores ululantes que hechizan a las multitudes de jóvenes son los portavoces de ese grito. Se produce un contagio y arrastre de la masa al modo de ciertas ceremonias religiosas primitivas, como sucede en la ceremonia vudú. hablamos de que el fenómeno destacado en esta era estaba dado por las extensiones fabulosas de los medios de difusión, que tienden a imponer un tipo de cultura anodina para el uso del mayor número. Pero existe un fenómeno de reacción dentro de la masa misma que la impulsa a expresar un aspecto particular que envuelve a la vez protesta y ansias de vitalidad. Ese modo de reacción se encuentra en los más jóvenes. Estos tienen la sensación de vivir en un mundo absurdo, dominado por la incertidumbre, la coerción, en el que la espontaneidad está trabada, en el que la vida está estereotipada. Como consecuencia de esto, aparece en los jóvenes una indiferencia hacia los problemas de la comunidad, unida a una rebeldía llamada sin causa, quizá por el exceso de causas. Los jóvenes entreven el fracaso de los mayores en la conducción de un mundo que ha alcanzado el grado máximo del absurdo. Esos mayores han organizado un sistema de prohibiciones, de controles, de disciplinas para desembocar en ese ideal de desorden, de estupidez y de injusticia que significa la sociedad actual. Ese estado de rebelión de los jóvenes provoca una agresividad potencial hacia el medio, hacia el orden establecido, que está trayendo profundos cambios en las costumbres y en las formas morales. Asistimos a la irrupción del mundo de los jóvenes que tratan de barrer con un mundo decrépito. Nunca ha habido una pugna tan violenta entre los jóvenes y los mayores, y nunca se han afirmado con tanta decisión los derechos a la vida del joven, que si se mira con objetividad, son simplemente los derechos a la vida de todo ser humano. Para resistir la presión de los mayores, los jóvenes se hacen fuertes agrupándose en bandas numerosas. En la banda también hay una pérdida de la personalidad individual, como en la misma organización en masa, y es una afinidad contraria a la del amor o la amistad que afirma la personalidad. Pero paradójicamente, la organización en bandas es también la fuga del anonimato, la búsqueda de una posesión de la individualidad que se hace por una delegación de la iniciativa en un jefe. Cuando el nivel mental es inferior, esta rebelión conduce a la delincuencia juvenil. En el mundo de la cultura, esta rebelión se manifiesta por la no aceptación de las normas consideradas permanentemente de la llamada cultura superior. La primera manifestación de un arte de los jóvenes que se acompaña de la absoluta negación de toda la cultura del pasado fue el movimiento Dada, surgido en 1916 en Zúrich, con la anticipación de los años 1913 a 1915 de la actividad de Marcel Duchamp y Francis Picabia. Dada expresa la negatividad de un grupo minoritario de jóvenes a participar del proceso cultural de un mundo absurdo. Ese movimiento aparentemente efímero en su duración, desde 1916 a 1922, ha dejado huellas profundísimas en el desarrollo de la cultura occidental, generalmente a través del surrealismo que absorbió sus principios esenciales. Tanto que hoy, a medio siglo de su aparición, resurgen las artes plásticas con un movimiento de extraordinaria difusión internacional, primero con la denominación de neodadaísmo y luego con la más difundida de pop art. El pop art es una expresión esencialmente juvenil y en él se plantea la situación de rebeldía del hombre joven de hoy que hemos enunciado. El arte es expresión siempre de las fuerzas más vitales, de lo más auténticamente humano que compone una sociedad. Puede estar última ser decadente, mostrar decrepitud y sostener un tipo de arte oficial naturalmente decadente, pero simultáneamente se produce el arte que expresa las nuevas energías que están en ascenso. Pero ¿cómo diferenciar esos dos aspectos, el uno falso y decadente, el otro auténtico y renovador? No siempre es fácil, pero hay un índice casi infalible. Cuando los detentadores del poder no ofrecen ninguna resistencia a un arte que pareciera renovador, quiere decir que su fundamento es falso. pues los detentadores del poder raramente se equivocan y solo pueden aceptar un arte vacío o anodino. Un arte realmente nuevo es siempre revolucionario y aniquilador para lo viejo. Por supuesto, mucho arte, llamado moderno, padece una extraordinaria debilidad constitucional. Es una debilidad bien vestida, agradable y por lo tanto más vacía. Pero eso no debe preocuparnos. Esa debilidad forma siempre el trasfondo de las grandes épocas del arte. Es necesario señalar que sobre la mentalidad del hombre de hoy presiona la amenaza latente de una próxima destrucción. Es el signo angustiante de nuestra era atómica. La idea de lo efímero de todas las cosas se hace sentir en buena parte de la obra de esas antenas supersensibles que son los artistas. Cuando hablamos del apartamento del artista de hoy, señalamos que una gran parte del arte moderno es agresivo y revela un esencial componente de humor. Es esta una reacción de la vitalidad, como también lo es el importante componente erótico que se encuentra en este arte y que aparece de modo evidente o de modo indirecto a través de la intensa sensualidad del trazo, de los colores, de las formas y hasta en las directas características de la imagen. Pero el carácter fundamental del nuevo arte es su alto grado de experimentalidad. Busca continuamente nuevos medios de expresión. Utiliza nuevos materiales, aun aquellos considerados tradicionalmente como antiartísticos. Los límites de la obra de arte tienden a esparcirse cada vez más. Cada modo de expresión plástica tiende a invadir y absorber a los otros modos conocidos. Por ejemplo, el cuadro absorbe cualidades de la escultura se confunde con el objeto o con la máquina. Como diría Mondrian, los plásticos modernos son los primitivos de un nuevo arte, mejor dicho, de un arte distinto, según la expresión de Michel Tapie. Un arte moderno que comenzó siendo el privilegio de artistas descastados o malditos, ostentando una orgullosa condición de réprobo, presenta hoy una difusión asombrosa entre el público cada vez más numeroso. A esa difusión han contribuido naturalmente distintos mecanismos de multiplicación. La organización publicitario-comercial de las galerías, que mueven cuantiosos intereses, y la labor de los snobs que encuentran en el arte un modo de jerarquización. Pero todo esto no puede hacer dudar ni por un momento de la creciente apetencia del hombre de hoy por un arte que lo expresa, sin lo cual todos los mecanismos mencionados resultarían estériles. Pero en último término siempre afirma el artista, como hombre del encantamiento, su oposición a una sociedad perfectamente organizada para el desencanto. Thank you. resumir todo lo dicho, hay que destacar como primera conclusión que en el arte moderno no existe decadencia, sino simplemente cambio. Ese cambio es evidentemente muy acelerado, pero esta aceleración no puede asombrarnos porque es paralela a la de la ciencia y la técnica modernas, a la del estilo mismo de la vida. Como segunda conclusión surge que la estética moderna no es fija. Se trata de una estética en devenir, como ha expresado lúcidamente Michel Tapie. Como tercera conclusión, el arte moderno resulta tan humano como el arte auténtico de todos los tiempos, y quizás más humano aún, por reacción al mundo deshumanizador de la técnica. Las recientes tendencias que gozan del favor de los artistas, unas tienden a desarrollar los primeros análisis geométricos del cubismo, promoviendo un arte racional, riguroso, constructivo. Corresponden a ellas las distintas formas de arte geométrico. Otras se oponen directamente a este último, buscando las raíces puramente vitales del quehacer artístico. Parten de las realizaciones del surrealismo y del expresionismo. Estas tendencias abarcan las distintas formas de la abstracción lírica, tachismo, informalismo, action painting, la pintura de signo, la pintura matérica, etc. Otras inclina por el aspecto puramente contemplativo y aislador del arte. Busca la provocación de un estado de ensimismamiento o éxtasis en el espectador, haciendo un llamado a su sensibilidad y colocándose en un lugar distante a un tiempo de la especulación racional de lo geométrico y de la huella directa de la actividad vital que caracteriza la abstracción lírica. A esta tendencia corresponde lo que podría llamarse pintura de contemplación, cuyo representante más definido es Rothko. Y por último, otras tendencias. Las más recientes buscan un retorno a la realidad de las cosas, al mundo circundante, a la cotidianidad, en los que de algún modo vuelcan su disconformismo, su protesta. La constituye la tendencia pop. La poesía da una impresión de abarcar un aspecto reducido en el vasto panorama general del arte. Sin embargo, si se observa atentamente, su influjo resulta visible en mayor o menor grado en todas las manifestaciones artísticas, hecho que justificaría una teoría general de lo poético. En una teoría así, lo poético constituye una cualidad que trasciende los límites de un puro género literario para convertirse en calificativo que abarca todos los modos de expresión denominados artísticos y que puede ir más allá hasta comprender toda actividad humana, señalando en ella una particular intención que designaremos como intención poética. Por supuesto, este espíritu poético se manifiesta en estado puro y con su máxima claridad en la poesía. Aunque veremos más adelante que no todo lo que figura por razones formales en ese género literario contiene el espíritu poético. ¿Cómo se explica entonces que la poesía, que aparece como uno de los menos necesarios entre los lujos del espíritu, por lo pronto el que menos interesa al hombre común, reducido quizás a un entretenimiento de ociosos, pueda llegar a significar cosa tan importante? Los que se han detenido a estudiar, tanto en el pasado como en el presente, el fenómeno poético, han comprendido inmediatamente que tenía mayor trascendencia que la que se deducía de un examen superficial. Remontémonos a Francis Bacon. Este agudo espíritu quiso penetrar en el secreto de la poesía y concluyó sobre ella: como el mundo sensible es inferior al alma humana, la poesía es la que debe dar a la naturaleza lo que la realidad le rehúsa. De este pensamiento surgiría que poesía y naturaleza son fundamentalmente distintas, pero que pueden llegar a completarse, y que de la posibilidad de que el espíritu ofrezca a la naturaleza su capacidad de perfección, surgiría la poesía.

Tiempo de terminar el programa de hoy. Muchas gracias por estar al otro lado. Un saludo en especial a aquella gente de Radio Cucaracha que sigue haciendo programas semana tras semana. Gracias a todos. Hasta la semana que viene. Thank you. Algo